Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están, amigues? Bienvenidos una semana más a compartir con nosotros de este programa, de este bello programa que tanto les encanta a todos ustedes. Bueno, pues como todas las semanas tenemos un tema chéverazo que estamos seguros de que les va a encantar. Y bueno, pues ya les comento cuál es el tema. Antes quería contarles que este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que además lo transmitimos todos los días sábados de 8 a 9 de la noche. Además quería comentarles que nos van a escuchar obviamente los sábados, ¿no? Y que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como @quedeultima y en Instagram como @quedeultima también. Eso por un lado. Y bueno, pues además el día de hoy tenemos un invitado súper especial, pero súper, súper especial, con el que vamos a hablar del Octubre por la Paz y la No Violencia, que ya vamos a descubrir en un ratito qué es esto del Octubre de la Paz y la No Violencia. Pero bueno, para ello nos acompaña el día de hoy Willy. Willy ya ha estado algunos programas con nosotros, ya es de la casa, de la familia. Hola Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, amigos, chicos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de Octubre por la Paz y la No Violencia. Y también está con nosotros Fernando, Sebas y Sharon, que está aquí. ¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenides, bienvenido. Gracias. Yo feliz por tenerle al Willy y también por verles una vez más y compartir con ustedes este espacio. Y estoy muy enojada con el Willy, nuestro invitado especial, porque no se pone su filtro. A ver, por favor, invitado. Ya. A ver, nuestro bello ángel. Gracias. bueno, chicos, hola a todos. Otra vez emocionado por estar en un programa más y también emocionado porque ya era hora que Willy esté en cámaras y ya no detrás de cámaras. Así que nada, esperando que el encuentro de hoy sea de mucho grado para todos y que lo disfrutemos y tengamos muy en cuenta de lo que vamos a hablar, que es del Octubre por la Paz y la No Violencia. Gracias, bello ángel, y finalmente nuestra bella semilla que nos siembra siempre ese espíritu de que nos siembra de felicidad, de amor, felicidad. De todo. Era yo, ¿verdad? Bueno, estoy súper contento de verles como siempre y de aprender y también de compartir con ustedes de cosas súper chéveres que se vienen para este mes. Y tuve que quitar el filtrito porque se me carga mucho el internet y luego se nos corta la transmisión, amigas. Entonces, es por su bien. Pero ya saben, soy la semillita. Es que todavía está bajo tierra la semilla. Yo te paso mi filtro. El siguiente programa ya. El siguiente programa ya estará listo, nuestra bella semilla germinando. Y bueno, pues también estoy yo, Andy, su presentador estrella favorito. Y bueno, pues amigos y amigas, como les comentábamos, hoy queremos hablar acerca del Octubre por la Paz y la No Violencia, que es un mes entero que se le dedica a realizar distintas actividades desde distintas organizaciones que fomentan la no violencia, que fomentan una cultura de paz. Pero bueno, pues ya nos contará un poquito más nuestro invitado y los chicos a lo largo del programa. Bueno, pues como todas las semanas voy a irles planteando algunas preguntitas para descubrir qué es el Octubre por la Paz y la No Violencia. Y no olviden que pueden también ustedes ponernos en los comentarios si han participado alguna vez en octubre, qué les ha parecido, cómo son las actividades, si necesitan algún tipo de información extra que les podamos dar en este momento, les vamos a estar leyendo. Y bueno, pues sin más, pasemos a nuestra primera pregunta. Entonces quisiera preguntarles, saluditos a nuestro queridísimo Eddie Darío, que nos está viendo en este momento. Darío, a ver, no me pones tú el de Eddie Darío, por favor. Ya, y bueno, pues como les decía, quisiera empezar preguntándoles, ¿qué es el Octubre por la Paz y la No Violencia? ¿Qué ha significado o qué experiencias han vivido ustedes en el Octubre por la Paz y la No Violencia en estos años que han podido participar? Vamos primero con nuestro mega, super, hiper invitado especial, Willy. Charito, Andy, amigos. Bueno, Octubre por la Paz y la No Violencia es una campaña que ya tiene aproximadamente 10 años. Que nació a partir de una iniciativa que tomaron varias organizaciones humanistas acá en el Ecuador. Hace 12 años iniciamos con una feria que duraba 3 o 4 días, donde se invitaba a organizaciones, a proyectos, a instituciones particulares, estatales, que durante todo el año realizan actividades de apoyo y de desarrollo de derechos humanos, y que utilizan la no violencia como una metodología. El problema es que los medios de comunicación, la gente en general, no conoce o no se promueve o no se difunde la presencia y las actividades de toda esta gente, de muchísima gente muy valiosa, que todos los días trabaja para el bien de la humanidad. Nosotros creímos que era importante poder juntar, poder amplificar la presencia de todas estas organizaciones. Y hace 12 años hicimos 2 ferias de 3 días, pero después comenzó a expandirse esto y tuvimos que irlo ampliando al mes entero. Normalmente Octubre por la Paz y la No Violencia inicia el 2 de octubre, que es el Día Internacional de la No Violencia, natalicio de Mahatma Gandhi, uno de los adalides de la no violencia. Hemos tenido algunos eventos que hemos realizado con cientos de amigos en el Parque de la Carolina, por ejemplo. Afortunadamente hemos tenido la participación incluso de municipios, de instituciones que han ido acogiendo esta iniciativa, ¿no? Como indicaba, hace 2 años, antes de esta situación de pandemia, llegamos a tener 112 actividades repartidas en 4 o 5 ciudades del país. Y también contamos con, digamos, y nos pareció como muy interesante que el municipio del Cantón Rumiñahui, se haya asumido también este proyecto de esta campaña de Octubre por la Paz y la No Violencia, donde se realizan actividades a partir del municipio. Y hace 2 años también el municipio de Quito, a partir de una resolución del Consejo Municipal, designa al mes de octubre como el mes de la no violencia en Quito. Lastimosamente hemos estado atravesando, estamos atravesando esta situación de pandemia, lo cual nos ha ido frustrando un poco, porque nosotros siempre hacíamos actividades presenciales. Esta vez, el año pasado y este año, pues tendrán mayor presencia, actividades virtuales y tal vez algunas presenciales. Entonces, para sintetizar, es una campaña que busca poder aglutinar, poder enlazar, poder presentar a toda la sociedad, a todos los amigos, a toda la gente, estas organizaciones que todos los días trabajan por el bienestar del ser humano, utilizando la no violencia como metodología de acción. Hay muchísima gente y para todos ellos es como nuestro reconocimiento, ¿no? De gente que ha trabajado toda su vida y durante mucho tiempo en este gran proyecto. Eso para iniciar, Andy. Muchas gracias, Willy. Qué chévere conocer estos datos, porque la verdad es que creo que, a pesar de que tú nos dices que hace 2 años que el municipio de Quito declara a octubre como el mes de la no violencia, no existen muchas personas que lo conocen. Y es importante que vayamos todos los quiteños, todos los ecuatorianos en general, adueñándonos y empoderándonos de este mes, porque realmente creo que todos vivimos muchísimas situaciones de violencia, y saber y visibilizar a todas esas organizaciones que desde las distintas trincheras luchan por combatir la violencia, por generar una cultura de paz, es bien importante. Como vemos ahorita, el gato del Sebas está violentando, dándole un colazo. Y bueno, pues chicos, ustedes cuéntenme, ¿qué experiencias han tenido que les ha llamado más la atención? Invítenles a nuestros televidentes con sus experiencias a formar parte de este mes. Como les decía el Willy, estos dos últimos años han sido como un poco más un reto por el hecho de que es virtual y antes era como más presencial, un poco más fácil, pero igual hay muchas actividades a las que pueden sumarse, y este año también va a haber algunas actividades presenciales. Así que cuéntenos qué tipo de experiencias han tenido ustedes en el octubre. ¿Quién quiere lanzarse primero al ruedo? Yo. yo no apagué el micrófono. La costumbre. yo siento que el octubre por la paz y la no violencia es un mes aparte como de reencuentro, o sea, y más en este año, creo yo, porque ha pasado mucho tiempo en el que no hemos podido reencontrarnos con gente, no hemos podido compartir sentires, abrazarnos, y bueno, de lejitos o toparnos, aunque sea así como con el puño. Entonces yo creo que en este mes, por el octubre y la paz no violencia, por la paz y la no violencia, no te me rías. es como que un mes de reencuentro para recordar a la gente y para recordarnos a nosotros mismos también, que habemos personas, como decía el Willy, que estamos en constante accionar para que el mundo cambie, para que el mundo sea menos violento, para que prime la paz y la no violencia, y que estamos accionando siempre, y que hay muchas personas lindas por el mundo haciendo cosas, y el saber que hay muchas actividades en el octubre no violento también fortalece este accionar, fortalece este conocimiento de ir cachando más cosas que hay en el mundo y más personas que van haciendo cosas. Y eso, pero para mí lo más grato del octubre por la paz y la no violencia, que no voy a equivocar en el nombre, es este reencuentro, porque bueno, creo que es parte de otra pregunta, pero la gente que está haciendo cosas por el mundo, la mayoría de veces es gente hermosa, con una energía súper linda, pero esa es parte de otra pregunta, así que más después les cuento un poquito, pero eso es para mí el octubre por la paz y la no violencia, un mes de reencuentro y de accionar. Y le nomino al Fernando. Gracias, Sharon. Yo considero que todos deberíamos, de hecho, participar en el octubre por la paz y la no violencia, porque mientras más gente se sume, es más fácil que esto se riegue, ¿no? Y que después ya no sea solo un mes, sino se convierta ya en tal vez 2 meses, 3 meses, los 12 meses del año y tal vez el resto de la vida, que sería la utopía, ¿no? Porque nosotros debemos de vivir en una sociedad donde no haya o que ya haya disminuido un gran porcentaje de violencia, para no seguir viviendo en las cavernas que solemos estar viviendo. Y pues es bastante interesante las actividades que se llevan a cabo. En especial las que más me gustan a mí son esto de la campaña que nosotros solíamos llevar, que era de microagresiones macroimpactos, que es una campaña súper, súper hermosa, y con una de las que también empezábamos el mes de octubre, ¿no? Y sin embargo, también hay otras actividades que son bastante hermosas, como la que ya llevamos a cabo, que era el armado del símbolo de la paz y la no violencia, que es realmente con la que iniciamos. Y nada, la feria también es espectacular. Además, es espectacular ver cómo distintas personas van proponiendo iniciativas para poder ir sensibilizando al resto de la población, de los ciudadanos, para que tomen en cuenta sobre lo malo que es la violencia en todos sus aspectos. Nada más que eso por el momento. Muchas gracias, Fer. Ya pasó de ser nuestro ángel a nuestro... Mostacho. Se me acabaron. Se acabaron las ideas. Cambio de filtro. Y sí, creo que concuerdo mucho con Fernando. Creo que esa es una actividad como súper chévere, porque demostraba que los jóvenes también tenemos un poder de acción. Bueno, todavía sigue demostrando, porque por supuesto los jóvenes seguimos siendo parte de la feria del octubre, pues, y demuestra que los jóvenes también tenemos un poder de acción importante en transformar este mundo totalmente violento. Y es que, claro, siempre nos dicen como que los jóvenes somos el futuro y somos el futuro y somos el futuro, y nos acostumbran a que no nos permiten accionar ahora. Y no es cierto, nosotros podemos hacer un montón de cosas para que las futuras generaciones sean menos violentas y para tratar de transformar también las generaciones con las que convivimos ahora mismo. Y bueno, sin más, nuestra bella semilla que nos comente sus experiencias. Yo quiero echar la mano virtualmente después del Sebastián. Bueno, creo que como ya mencionaron ustedes, es súper chévere por el hecho de que nos permiten accionar, y también lo que me gusta un montón es el poder compartir con otras personas y con otras entidades, porque es chévere el hecho de que el Octubre No Violento es abierto para todo el mundo y que todos pueden participar, todos pueden proponer ideas. Es súper como llenador el hecho de que veas que hay muchas personas que intentan también hacer el cambio, y eso me gusta un montón. Y también creo que cuando hacemos como reuniones o cosas, sí se siente este ambiente familiar, y personalmente me gusta un montón como sentir el apego que tenemos con nuestros amigos, incluso con gente que no conocemos, pero es chévere como saber que vamos en la misma dirección y que queremos accionar para cambiar el mundo. Entonces creo que el Octubre No Violento es eso, es como este ambiente familiar que significa cambio hacia el futuro y cambio en el presente, sobre todo como decía Landy, porque es cierto, o sea, muchos nos dicen que el futuro hay que mejorarlo, pero el presente también es parte del futuro, entonces hay que hacer cosas ahora. Y creo que, como dijo el Fer, es súper chévere también el hecho de que, y como mencionó el Willy, que cada vez va creciendo más, y que con el tiempo quizá pueda que sea una iniciativa que dure mucho más tiempo, que ya incluso esté inmersa en las instituciones educativas quizás, y que sea un programa que sea constantemente. Entonces me gusta un montón el hecho de ver, como ya mencionaba, que hay muchas personas y que sobre todo es como súper incluyente, ¿no? Que pueden estar niños, adultos, jóvenes, todas las personas tienen esta posibilidad de hacer cosas. Y me gusta un montón esto, ¿no? Es como full gratificante saber que cuentas también con el apoyo de otros espacios, y que incluso tú puedes conocer a otras personas y apoyar a esos espacios. Entonces creo que es un espacio de intercambio súper chévere, y sobre todo de un accionar que nos permite cambiar el mundo, y eso. Creo que solo diré eso para que hable de Sharon. Nunca te calles, Evita, nunca te calles. No me dejes hablar, no me entería. Ya me olvidé. No, lo que iba a decir es que, ajá, que esto de que nosotros los jóvenes estemos presentes en el Octubre No Violento, yo lo veo como algo súper, súper lindo, pero también no se me escapaba la presencia de personas que han ido accionando desde el pasado, y que en este reencuentro podemos ir identificando todo este labor que han venido haciendo. Por ejemplo, el Wilito, la Jackie, que han venido teniendo proyectos desde hace un tiempo, no mucho porque no están viejitos, no mentir. No, pero han venido teniendo proyectos y han venido accionando en el mundo de manera hermosa desde hace ya un tiempo. Y en este, como en este espacio, en el octubre, en este mes, yo también siento que es como reencontrarnos con toda esa lucha que ha hecho que podamos estar donde estamos ahora. Porque ahora ya el Octubre No Violento es como más diverso. Hay niños, hay jóvenes y hay más gente, y dicen como, ah, es esto. Y ya se reconoció el Octubre No Violento, al Octubre de la Paz y la No Violencia, como un mes, ¿cómo dijo el antiguo? Ya no me acuerdo cómo dijo, pero ya fue reconocido el mes, como el mes del Octubre por la Paz y la No Violencia. Entonces es como un accionar que vino desde antes y que, ajá, y que si no fuera por las personas que... No, te me ríes. Te estoy viendo. Pero ustedes me entienden. El mensaje está. Gracias, no me apagues, por favor. Sí, muchas gracias, chicos. Creo que realmente uno encuentra muchas experiencias lindas ahí, justamente por encontrarse con todas estas organizaciones de las que ustedes nos hablan. Y bueno, pues para pasar con un poco de pregunta, quisiera que nos expliquen un poco por qué lo llamamos el Octubre de la Paz y la No Violencia. ¿Cuál es la diferencia que existe entonces entre la paz y la no violencia? Cuéntenos un poco de eso. Empecemos contigo, Will. Andy, gracias. Me parece que, para iniciar, me parece que es importante recalcar que nosotros vivimos en un mundo donde a la violencia se la ha naturalizado. Es decir, a la violencia se la cree que es algo normal. Se ha normalizado el tema de la violencia. La violencia para la ONU, para la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad psicosocial. Sí, es una enfermedad psicosocial. El problema es que todos nosotros hemos sido formados en un medio violento y de una u otra forma nosotros seguimos en esa inercia de ser violentos y de tratar violentamente a la gente. En Ecuador mueren aproximadamente entre 3.500 a 4.000 adolescentes anualmente, ¿sí? Básicamente por depresión, por situaciones de violencia. No hablemos del hambre, no hablemos de las enfermedades, no hablemos de países que chantajean a otros, que imponen, no hablemos de la gente que muere por hambre en el mundo, no hablemos de cuánta gente muere en la guerra. La gente cree que la violencia es algo natural y para nosotros es una cosa vergonzosa. Yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de decidir sobre su futuro. Y respecto a esto, entrando ya a la pregunta, la paz y la violencia son dos cosas diferentes, tal vez complementarias, pero diferentes rotundamente. La paz es una situación de armonía pasiva, es decir, uno siempre busca un estado de paz, de tranquilidad, ¿sí? Cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de confrontación, uno busca el estado de la paz. Y en ese caso es muy interesante. Había en la época de los 70, de los 80 del siglo pasado, se difundió muchísimo, tuvo gran desarrollo el tema de la paz, con el tema de las florecitas, la gente que se sentaba y si te dan una bofetada, uno ponía la otra mejilla y está bien la paz, uno busca la armonía. La no violencia es una cosa muy antigua que nace con el ser humano, que se ha ido desarrollando lentamente, que ha tenido como grandes aportes los jainistas, los hindúes, Charles Thoreau en Estados Unidos, Tolstoy, sin hablar de los grandes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King y Silo. La no violencia es una metodología de acción, es decir, es una forma de realizar actos, de responder a situaciones. Frente a una situación de agresión, frente a una situación de violencia, tengo que responder, pero no voy a responder violentamente. Tengo que buscar una respuesta creativa y no violenta. De esto, hace mucho tiempo nace el tema de la huelga y del reconocimiento a los trabajadores. De esto nace el reconocimiento a las mujeres, a los indígenas, a los afros. Todos esos actos de reconocimiento de derechos nacen de algo activo, de un reclamo permanente, no de una confrontación violenta, sino de un reclamo sobre los derechos. Entonces, esto de la no violencia, de responder no violentamente, aunque pareciera que es una cosa para los otros, pero tiene que ver con uno. Es decir, yo vivo en un mundo violento. Mi relación con mi familia, con mi pareja, en mis estudios, con mis amigos, con mis compañeros, están lamentablemente intoxicados con violencia. La violencia no se cura o no desaparece cuando se la escribe en un libro como puede ser la Constitución. La violencia desaparecerá en medida de que yo vaya cambiando mis respuestas en los diferentes ámbitos. No es la otra persona o la institución la que está afuera, la que dejará de lado el tema de la violencia. Es una construcción nuestra que tiene que ver con la gente con la cual nos relacionamos, pero que tiene como objetivo la creación de un mundo diferente para las nuevas generaciones. Lo que ustedes hacen, la gente de estas organizaciones, de estas instituciones, de estos proyectos que trabajan por la no violencia, están construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Lo que haga yo o deje de hacer tendrá una gran influencia en las nuevas generaciones, en los hijos de ustedes. Esa es la responsabilidad. Y lo más bonito de todo, como comentaba Fernando y Sharon, y también el Diego, es que es un encuentro con amigos, con compañeros, compañeros de camino que queremos aportar, no solo al mundo, sino a uno mismo, que me parece como lo más importante. comenzar a construir una forma diferente de vida con uno mismo y con los demás. Esa es la diferencia un poco entre paz y no violencia. Andy. Muchas gracias, Willy, y creo que realmente es como muy importante lo que nos comentas, porque creo que es un poco también ese sentido como un poco más profundo que une a todas las organizaciones que participan del Octubre por la Paz y la No Violencia. El hecho de sentir que desde las distintas organizaciones que participan están luchando contra esa violencia sistémica que se ejerce desde distintos tipos, como la violencia racial, la violencia sexual, la violencia migrantes, la violencia a personas refugiadas. O sea, que cómo sentir que realmente es importante romper esos círculos de violencia, reclamarle al Estado el hecho de que debe tratarnos a todos con igualdad y que no tienen por qué haber grupos vulnerables, no tenemos por qué seguir siendo sesgados como grupos vulnerables. Entonces creo que es como un poco ese espíritu que une a las distintas organizaciones que participan del Octubre por la Paz y la No Violencia, el buscar que las distintas personas no su vida no se ve afectada por ese sufrimiento que nos imponen otras personas simplemente porque tienen otros tipos de creencias o porque no pueden despojarse de sus propios privilegios. Entonces creo que es como también un poco lo que se respira en el Octubre por la Paz y la No Violencia. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Pero cuéntenme ustedes, chicos, a ustedes que tanto les gusta participar. ¿Quién se quiere lanzar al ruedo para contarme un poco? El Fernando no está alzando la mano. Para contarme un poco también cómo han vivido esta diferencia de la paz y la no violencia, que cómo lo han podido ver un poco en el desarrollo del Octubre, quizás en algunas de las organizaciones en específico. Cuéntenos, Fer. Yo considero que no solo hay que tomar en cuenta la violencia ejercida por la sociedad o de agentes externos, más bien también hay que tomar en cuenta la violencia que uno ejerce internamente. Y desde aquí también podemos partir la diferencia entre la paz y la no violencia. Es decir, yo me estoy ejerciendo cierta violencia a sí mismo, pero estoy siendo pacífico con ello y no busco de alguna medida poder ir modificando esta situación que vivo. Pero aquí es lo que me ocurre a mí, es que no solo en el Octubre, sino que, bueno, el Octubre es una motivación más para poder trabajar. O sea, funciona como un enfoque para que uno pueda adentrarse mucho mejor a los procesos que uno tiene que ir resolviendo internamente. Y es eso lo que me sucede a mí, que gracias al Octubre yo puedo ir visibilizando de mejor manera la violencia que ejerce que me ejerzo hacia mí mismo y la que por ende también estoy transmitiendo al resto de mi círculo más cercano y hacia el círculo social. Entonces, lo que a mí me funciona bastante y lo que a mí me parece es que las actividades que se generan en el octubre no violento por la paz y la no violencia sirven bastante como una catarsis en alguna medida, pero también te ayuda a elevar un proceso y a llevar un proceso de mejora. Y es lo que uno, bueno, en mi caso es lo que uno busca, en ir mejorando cada vez más y más. Y como ya hemos conversado en ocasiones anteriores, yo pienso que si mejoro desde mi ser interno, todo lo que me rodea va a seguir mejorando como efecto dominó. Entonces eso es lo que a mí me sucede. Y con respecto a experiencias con la comunidad para el desarrollo humano y con el espacio no violento, es la más cercana es la campaña de microagresiones y macroimpactos, que a mí me encanta bastante, que realmente deberíamos de seguirla implementando. Muchas gracias, Fer. Y creo que sí, creo que eso también es algo que varios hemos podido experimentar, como el hecho de ir y conocer otras realidades y sentir que vas a aprender cosas nuevas y vas a hacer que crezca esa empatía hacia distintas problemáticas que ni siquiera sabías que existían. Como no conoces a ninguna persona migrante, por ejemplo, no conoces a ninguna persona refugiada, entonces no conoces que en Ecuador hay un montón de casas de acogidas que necesitan de donaciones, que necesitan de ayuda nuestra, y es importante también conocer un poco eso para ser un poco más empático con todas las situaciones que ocurren en nuestro país. No sé quién querría comentarnos ahora un poco más cómo enfocado esto que les contaba y cómo han podido vivir esta diferencia de la paz y la no violencia en los distintos octubres que se han desarrollado. Sebas o Sharon. El Sebas. Ya, creo que, o sea, me gustó un montón lo que decía el Willy, que, o sea, si hablamos como desde el sistema, desde la Constitución, se supone que todo el mundo tiene derechos y que todo el mundo está bien. Y creo que el hecho de, o sea, como la paz sería quedarte como sabiendo eso y ya. Pero sabemos que no es así, o sea, como que en la realidad no sucede eso y que la no violencia te permite accionar. Y creo que eso es lo que me encanta un montón, el hecho de que no te quedas con lo que tienes, sino que tienes la posibilidad de hacer cosas por el otro. Y eso es otra cosa que igual me llama mucho. Y es que sí se habla un montón de este tema últimamente, se lo romantizan o lo van por modo. Pero creo que es súper cool porque empiezas a ver que en realidad existen otras realidades, como decía Landy. Es chévere saber que tienes la posibilidad de sentir como el otro y de hacer cosas por el otro, independientemente de si está en tu contexto, ¿no? Y una de las cosas como que me parecieron súper chéveres, me parece que fue el primer octubre no violento en el que estuve, mientras organizaban, había una chica que se llamaba Sara, me parece, y ella trabajaba en una organización que ayudaba a jóvenes que estaban rehabilitándose y en situación de calle. Y eso era algo que me llevaba mucho, porque muchas veces no tenemos en cuenta lo que sucede con otras personas y solo decimos como que, no sé, pero en realidad no sabemos qué está pasando con él, ni siquiera intentamos ayudarle o buscar las soluciones. Y creo que eso es aliento y es el hecho de sentir otras realidades y hacer algo por ellas. Y como decía Alfer también, en microagresiones, macroimpactos, incluso nos hemos dado cuenta, como siempre, de esta violencia interna que tenemos nosotros y que muchas veces es necesario cambiar incluso en nuestros espacios. Y es chévere como incluso que al ir descubriendo nuevas experiencias y todo puedas intercambiarlas incluso en tu casa, con tu familia, y es chévere que tus amigos también estén en la misma onda y que puedas, si pasa algo, puedas explicarles y también como ir compartiendo con ellos. Entonces creo que lo que me lleva es un montón este sentido de empatía del octubre no violento y esta capacidad que tenemos de hacer cosas por el otro sin importar lo que sucede. Y también la creatividad, o sea, porque hay gente que tiene proyectos y que plasma sus ideas y me parece súper genial. Y eso, o sea, creo que ha sido de las cosas que me puede llevar del octubre, de los octubres en los que he estado. Y eso creo que o sea, sería chévere que todas las personas tengan la posibilidad de tener esta experiencia. Muchas gracias, Sebas. Creo que sí, creo que concuerdo totalmente contigo. Y no sé, Sharon, que nos podrías complementar un poco como este sentido de que se desarrolla en el octubre con respecto a la paz y la no violencia. Quiero decir que ahora entiendo lo difícil que es ir última. No, mentira. Sí, realmente estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir y también algo que me dejó uno de los octubres por la paz y la no violencia fue esto también de conocer gente como a la Sarita que dijo el Sebas, que en mi caso lo que pasó es que yo le seguí en redes a Sarita y vi todo su trabajo y vi, por ejemplo, que ella trabajaba con comunidades en el Amazonas, con comunidades amazónicas y siempre veía su trabajo y todo esto. Y creo que me di cuenta como de esta diferencia entre paz y no violencia con este tema de lo que pasa en las comunidades amazónicas cuando yo pude ir y pude vivenciar como muchas cosas y pude tal vez accionar también. Entonces ahí como pude descubrir este sentido de empatía que uno genera cuando es no violento y que no pasa cuando es pacífico. Porque, por ejemplo, yo a veces prefería no meterme como en estos temas de que violación de derechos de las comunidades indígenas. Yo prefería como no meterme en estos temas, por ejemplo, o como estar como pacífica con eso, así como, pero cuando tú vives realmente esas realidades o conoces gente que lo hace, entonces dices, no, yo no quiero ser pacífica con este tema, quiero ser no violenta y voy a accionar con este tema en específico y tal vez así con muchos más. Entonces yo creo que ese octubre en específico me ayudó también como a formar redes y tal vez a conocer gente que hace cosas que me ayuden también a transformar este sentir de paz a no violencia. Y pasa así con muchos más temas, no solo con estos, ¿no? Pero en especial ese octubre me ayudó un montón para eso. Muchas gracias, Sharon. Creo que hay varias organizaciones dentro del octubre que son como bastante diversas, como nos contaba la Sharon. Y claro, hay organizaciones cuyo fin es trabajar un poco por la paz y hay organizaciones cuyo fin es más bien como trabajar un poco por la no violencia. Por ejemplo, creo que es como un poco más fácil entender esto, como nos decía el Willy, con las guerras, por ejemplo. Yo creo que existen distintas casas de acogida aquí en Quito que pertenecen a organizaciones religiosas y demás, que trabajan un poco por la paz, porque no se buscan que los grupos guerrilleros no ataquen a las familias o no asesinen a más personas, no desaparezcan, no tomen reos, ese tipo de cosas. Van como más direccionados a generar acuerdos de paz, a generar pactos de paz y demás. Y creo que hay organizaciones que trabajan por la no violencia. Por otro lado, creo que una de los octubres que a mí en cambio me gustó muchísimo fue justamente donde participaron algunos ciclistas de aquí de Quito. Y digo que me gustó bastante porque, claro, o sea, yo como no soy ciclista, no tengo bicicleta e ir desde mi barrio en bicicleta hasta la ciudad, o sea, como bien denso, entonces por eso tampoco tengo bicicleta. Entonces, no me imaginé que realmente hubiera toda una organización de ciclistas que lucharan por los derechos de ciclistas, porque las personas respeten sus espacios. Y creo que representa la no violencia como de una forma chévere, porque hacen cicliadas para que las personas entiendan que ellos en su espacio, que quieren transportarse de manera segura, de manera ecológica, que hay un montón de ciclistas que mueren atropellados, buscan como más esto de generar conciencia en las personas. Entonces creo que hay como estos dos tipos de luchas de las personas, algunas que buscan un poco la violencia y otras que buscan como la paz. Y como nos decía la Sharon, es importante ver como también nuestra postura, o sea, que a qué tipo de actos nos gustaría como direccionarnos un poco más a cada uno de nosotros. Igual los dos como creo que están bien, o sea, no intento decir lo contrario, pero yo creo que desde los dos espacios, desde ser pacífico, ser no violento, yo creo que siempre logras algo, tal vez uno denote más que el otro, pero siempre creo yo que existe un cambio o una ayuda en algún espacio, creo yo. Claro, o sea, cada persona se siente más conmovida o más empática con un determinado tema y está perfectamente bien si decide luchar por la paz o si decide luchar por la no violencia. O sea, creo que lo importante es que está haciendo algo por cambiar este mundo. Y bueno, para un poco pasar también, creo que lo que va más con las organizaciones humanistas, como que de última, que no es una decisión, pero es parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano, como un poco, las distintas organizaciones del espacio no violento, existe como más la tendencia hacia la no violencia. Entonces quisiera preguntarles como por qué se celebra El Sebas me dice que les diga que para seguir continuando, ¿no? Quisiera preguntarles ¿por qué nosotros celebramos o promocionamos la no violencia? ¿Cuál es la importancia de la no violencia? Cuéntanos, Willy. Andy, bueno, se puede decir que octubre fue seleccionado, digamos, bueno, hay mucha gente, como tú decías, que, como Nacional también comentaba, hay mucha gente que ha trabajado, que trabaja todo el año desde hace mucho tiempo en estos temas de derechos, de desarrollo humano, de a favor del ser humano. Pero el 2 de octubre, hace ya unos 15 años de atrás, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, designó al día 2 de octubre natalicio de Mahatma Gandhi como el Día Internacional de la No Violencia. Entonces, hay mucha gente que se identifica, que reconoce a uno de los referentes de la no violencia como Mahatma Gandhi. Creo que ayuda a concentrar, creo yo, a toda esta gente que hace estos aportes. Y nace a partir de varias organizaciones. En el caso nuestro, bueno, aquí en Quito, en el caso de las organizaciones humanistas, también pues realizan el símbolo y actividades también en los diferentes países. Pero me parece que lo más interesante y quizás la intención que tuvimos ya hace 12 años fue esta, ¿no? De poder presentar, evidenciar, enlazar, juntar a toda esta gente muy valiosa que hace su aporte a la humanidad. Yo no puedo criticar a la gente que realiza otras actividades, pero me parece que esta es muy noble, porque atiende al ser humano en su esencia, ¿sí? Pero no son actividades que son conocidas por los medios, difundidas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen otros intereses, difunden más cuestiones de violencia, cuestiones amarillentas, espectaculares, cosas que no tienen que ver con la mayoría de la gente. Presentan ciertos valores, ciertas formas que no resuenan con la humanidad en su generalidad, que no aportan también. Pero hay mucha gente que trabaja, pero hay mucha gente que no la conoce, y muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y ustedes conocen 4 o 5 organizaciones que trabajan por derechos humanos? La mayoría de gente les va a decir que no. Pero nosotros tenemos gente, como comentaba Sharon, gente que acoge a personas de la tercera edad, a migrantes, a gente que lamentablemente han caído en cuestiones de drogas, en gente de depresión, en el apoyo a mujeres, en el tema abortos, en el tema LGBTI, en el tema en contra de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera, y que trabajan todos los días sin mayor apoyo, no solo institucional del Estado, que debiera ser un deber del Estado promover esto, sino también de las empresas privadas, que obviamente si algo hacen por desarrollo social, no tiene que ver por una responsabilidad social, sino simplemente por justificar sus acciones. Entonces es una cosa que me parece importante recalcar. Yo creo que es un reconocimiento a toda esa gente que afortunadamente, además de aportar los seres humanos de su alrededor, también son aportes personales. Y eso me parece muy bonito. Esa es la recompensa que uno puede tener, que también va construyendo una nueva vida personal. Entonces, esto, y como decíamos, se festeja en octubre por esta cuestión del Día Internacional de la No Violencia, porque debe tener no solo un día, sino, como decía Andy, quizás debiera ser, o el Fernando, debiera ser todo el año. Y valga la oportunidad, tenemos página Facebook, hay un blog, ustedes también difunden esto, el municipio de Quito, el municipio de Rumiñahui y muchas más. Creo que sería muy bonito conocer, porque es una respuesta diferente a la que nosotros vivimos, en la que lastimosamente creemos que la violencia es algo normal. La violencia es una enfermedad psicosocial. Lastimosamente no tenemos nadie que nos forme, que nos eduque, que nos dé una dirección para ir en ese sentido. Es una invitación para todos, Sandy y Sharon. Muchísimas Muchísimas gracias, Willy. Y bueno, pues un poco, vámonos por tema de tiempo. Ahora sí, ahora que entendemos como un poco el contexto del Octubre por la Paz y la No Violencia, quisiera preguntarle al Sebas, que está como en el equipo de comunicación del Octubre por la Paz y la No Violencia. Quisiera que nos cuente un poco de quiénes participan del Octubre por la Paz y la No Violencia, cómo las personas pueden enterarse, a qué redes sociales deben acudir, con qué personas podrían tomar contacto y demás. Cuéntanos un poco, Sebas, cómo esta parte. Sí, ya. Bueno, creo que uno de los lugares principales a los que podemos acudir es a la página de Facebook del Octubre No Violento. Pueden dejar un mensaje o cualquier publicación, un comentario, vamos a estar pendientes de lo que pongan y también hay un formulario que quizá le vamos a dejar en la página que de última para que las organizaciones o incluso las personas que quieran participar con propuestas puedan hacerlo y nos cuenten un poquito de cómo quisieran accionar en este Octubre No Violento. Bueno, también a nosotros directamente que de última nos pueden dejar también un mensaje o algún comentario y nosotros directamente podríamos como enlazarles con la página del Octubre No Violento. Bueno, creo que esas son como las más directas para que la gente pueda contarnos un poquito de si quiere participar o no. Y ya que todas las personas pueden participar y un aprendizaje, entonces no tengan miedo de hacerlo. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, como nos decía, amigos, no olviden acudir a las redes sociales, sobre todo al Facebook de Octubre por la Octubre No Violento. Esa es la cuenta oficial del Facebook. Ahí encontrarán ya el evento creado para la gran inauguración que será este 2 de octubre a través de Facebook Live. Y bueno, pues quisiera preguntarle también un poco al Willy nuevamente antes de pasar con Juan Carlos, con Sharon y con Fernando. ¿Cuál es la dinámica del mes de octubre, de todo el octubre? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se organizan un poco las actividades? ¿Cómo las personas pueden ir participando? Y eso. Gracias, Andy. Un poco para ir cerrando también el tema. Mire, la idea es, obviamente, nosotros tenemos, aparte de la página Facebook, tenemos el blog donde están nuestros correos electrónicos. La idea es que las organizaciones que quieran participar, sumarse a esta campaña, puedan escribirnos para nosotros inmediatamente solicitarles, pues nos indiquen cuáles serían las iniciativas, las actividades que pueden desarrollar para sumarlas dentro de una agenda, de un cronograma de actividades que será difundido a nivel de toda la ciudad de Quito, por no solo digitalmente y por nuestro lado, sino también por el municipio. Y la idea es juntar y que se produzca todo un conjunto de actividades. Todos nosotros, la idea es invitar a todas estas actividades de todas estas organizaciones para que haya una presencia más fuerte, más masiva respecto de estas organizaciones que trabajan por derechos. Les invitamos que entren a nuestro Facebook, Octubre No Violento, hay un blog también, Octubre No Violento, donde aparte de que van a tener fotografías o videos de lo que se ha hecho anteriormente, encontrarán también los vínculos y cómo dejar información para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos muy pocos días, necesitamos ya ir configurando bien la agenda, porque necesitamos comenzar ya a difundirlo muy prontamente. Entonces, están invitados todos, y de todos modos, si no son las organizaciones, a todos nuestros amigos, pues que se sumen a todas estas actividades que se van a realizar. Bienvenidos, tanto presencial y virtual, ¿no? A nivel de colegios, a nivel de instituciones educativas, universidades, a nivel de instituciones del Estado, a nivel de instituciones del municipio, a todos estamos invitando a que vean cómo se responde desde una forma no violenta. Eso, Andy, respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias, Willy. Entonces, amigos, como ya saben, durante todo el octubre habrá actividades, como les comentaba al inicio, tanto presenciales como virtuales. En la página oficial del Octubre No Violento se subirá un calendario semanal en donde se encuentren descritas todas las actividades y donde se encuentren los accesos directos para que ustedes puedan irse a inscribir, para que puedan recurrir a las páginas de cada organización, encontrar más información y demás. Y bueno, ahora para ir cerrando un poco, quisiera preguntarle a Sharon y a Fernando que nos cuenten de una organización de la que ustedes sepan que va a participar en este octubre, más o menos qué actividad van a desarrollar, cómo las personas pueden participar y demás. Empecemos contigo, Sharon. Sí, de hecho quería recordarles de esto de la inauguración, que es el 2 de octubre, pero también invitarles a un evento súper chévere que vamos a hacer en el Parque Albací. Que es la inauguración de nuestro proyecto, de este proyecto que nace desde la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es un proyecto comunitario. Vamos a inaugurar un nuevo espacio comunitario no violento para la comunidad de Albací. Entonces, para hacerlo, lo vamos a hacer de manera presencial, tomando todas las medidas de bioseguridad posibles. Vamos a realizar una tarde de películas. A las 3 de la tarde vamos a reunirnos con la gente de la comunidad, a contarles un poco sobre este nuevo proyecto. También, si quieren participar dentro del proyecto, están invitadas. Y bueno, eso, el 3 de octubre a las 3 de la tarde, la película para compartir un poco. Y también a las 11 de la mañana, ese mismo 3 de octubre, como parte de esta inauguración, va a haber yoga, así que se pueden unir al yoga también. Entonces, esa es una actividad súper chévere que se viene justo después de la inauguración del Octubre No Violento. Y entonces, eso, les invito a que puedan participar. Nos pueden escribir a Quede Última, a preguntarnos si necesitan un poquito más de información de cómo llegar al Parque de Estudios y Reflexión, algo así, de tal vez cómo apoyar, no sé si quieren llevar algo para compartir o cosas así. Solo escriban. Muchas gracias, Sharon. Y Fer, cuéntanos tú alguna actividad que hayas visto para este octubre. Bueno, yo quiero comentarles que las actividades que vamos a tomar como Radio Quede Última es en los 4 programas que vamos a tener durante todo el mes de octubre, es hablar sobre los tipos de violencia y mecanismos que podemos tener para ir disminuyendo la violencia, ¿no? Tanto externa como interna. Así que les invito a que no se pierdan en los próximos programas, porque vamos a hacer mucho más de énfasis en estos temas, ¿no? Sobre todo para que nos vaya súper bien y aprendamos y nos sensibilizamos respecto a la violencia. Y también que sigan checando la agenda para que vayan enterándose un poco más de las actividades, y cualquier cosa no duden en escribirnos, que nosotros estamos dispuestos a ayudar en cualquier cosita. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues no quisiera dejar de mencionar algunas de las organizaciones que en este momento se me vienen a la mente que van a participar en este octubre, como por ejemplo la Secretaría de Justicia y Equidad, me parece, que es del municipio de Quito, que van a hacer distintas funciones de títeres para niños, distintos encuentros que van justamente enfocados a los derechos de los niños y de los adolescentes, van a hacer actividades presenciales. Además, también va a participar Fundación Esquel con algunos diálogos enfocados a jóvenes que van justamente en van a como para fomentar el desarrollo, para fomentar el empoderamiento de los jóvenes. También está Fundación Para Arriba Ecuador, se encuentra también COPEU, se encuentran distintas redes de maestros, se encuentra Presenza, la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Colegio Federico Gauss, y así muchas otras organizaciones que en este momento ya no las tengo tan presentes, pero que van a hacer también unas actividades chéverísimas que seguro les van a encantar a todos ustedes. Además, también estará nuestra invitada haciendo algunos encuentros de Kundalini Yoga para los que quieran inscribirse. Entonces, no se pierdan todas esas actividades que realmente van a hacer que sea un mes para todos nosotros con muchos nuevos descubrimientos, de conocer personas nuevas, organizaciones nuevas, de conocer luchas nuevas con las que podemos ser más empáticos y seguramente y seguro colaborar con todas ellas y ayudar a todas estas organizaciones que luchan todos los días, no solamente en el octubre, por construir un Ecuador menos violento para todos y todas nosotras. Entonces, eso, amigos, creo que se nos ha acabado el tiempo por hoy. No quiero dejar de recordarles nuevamente que no se pierdan el evento de inauguración el día 2 de octubre, donde armaremos el símbolo de la no violencia, donde tendremos otras entrevistas, algunos invitados, música, danza. Así que no se pierdan esta gran inauguración a través del Facebook Live a las 4:30 de la tarde. Y no se pierdan, por supuesto, todas las redes sociales del octubre y todas las actividades que se desarrollarán durante todo el mes. Qué gusto que nos hayan acompañado una semana más. Qué gusto volverles a ver, encontrarnos. Nos vemos la siguiente semana, obviamente, como el Fer ya nos contaba, con nuestro aporte para el octubre por la paz y la no violencia. Y espero que todos tengamos una semana de iluminación para llegar listos y listas para este octubre. Muchas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Gracias, Willy, Sebas, Sharon y Fer. Gracias, chao. Qué lindo te ves, Willito. Ya. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en ¿Qué de Última? Un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como @ Que de Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande.